Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Todos estamos de nuevo en el Volantín, este programa de Radio Cartón de inicio de transmisiones en vivo el día de hoy, viernes, y que nos da pauta para informarles de los programas que tenemos hoy en vivo. Hoy viernes tenemos precisamente el Volantín que conduce Sergio Fong y auspiciado, ayudado, en buena onda, en conjunto con Jacobo Monraz, que está en la fase musical de este programa, que hoy precisamente hizo una selección muy, muy chida de rolas de Pink Floyd. Vamos a tener a esta banda de Inglaterra, pues, despercudiéndonos un poco la ropa y, pues, dando a conocer a muchos chavos, a jóvenes que a lo mejor por ahí ya no los escucharon, no les tocó, pero aún siguen ahí rolando, tocando. El Roger Waters sigue haciendo giras y giras que para nada, estábamos comentando Jacobo y yo, que para nada les interesa el dinero, solamente lo hacen por el gusto de tocar y de expresar y manifestar su arte, ¿no? Y que es muy chido porque pues lo escuchan todos los que tienen y capacidades, ¿no?, de alguna manera económicas para ir a sus conciertos, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver porque ya son desde luego conciertos de multitudes, porque pues ya la música es muy fácil conseguirla o hacerse de ella por medio de el internet, de estas miles y miles de páginas que hay en el internet donde uno puede pues bajar la música de sus grupos, sus artistas, sus, ¿no?, de quien guste y quiera uno, ¿no? Solamente es estarle ahí buscando, y si no, pues nos vamos al Tianguis Cultural y ahí hay muchos discos y muchas películas también. Pues nada menos y nada más que la película esta de In the Wall, ¿no? La Pader, el muro. Pues fue una super película que nos vibró a muchísima raza ya por los 90s, Jacobo, o más después. Los 80s, pero bueno. ¿80s? Sí, en los 90s. Sí, ¿no? Bueno, es que algunos no pudieron verla en los 80s porque estaban muy chiquitos, entonces ya en los 90s, ¿no? Pero una película fuerte, ¿no? Chingona. Y bueno, pues también vamos a tener hoy a los compas de La Perorata. Ellos son Verónica Montes y Elene, de 5 a 6 de la tarde. De 6 a 7 tenemos música de Radio Cartón y de 7 a 8 LP Rayado con Alejandra González y Are Palacios. De 8 a 9 tenemos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí y el maestro Gabriel Larios, y de repente pues alguien más se les suma, ¿no? Ellos están en una charla sobre las cuestiones esta del graffiti y todo lo que ha dado para pues generar ahí polémica, ¿no? El hecho de que se rayaron unas columnas de uno de los espacios o supuestamente monumentos históricos y del patrimonio universal aquí en Guadalajara, y ha dado mucho, mucho de qué hablar esta pinta de las columnas del Teatro Degollado y otras cosas que también rayaron estos chavos, y que pues ellos están haciendo una mesa aquí de charla y cotorreo sobre este incidente, y pues ya ellos darán su punto de vista en Observatorio Humano. Y bueno, pues vamos a iniciar, pero también queremos invitarlos a todos. Vamos a dar un poquito más de detalles de regreso del corte musical, pero queremos invitarlos al Callejón del Libro, que está ubicado en Avenida Juárez, entre 8 de Julio y Pavo, en el Exconvento del Carmen, esta feria de libro usado, donde están ahí colaborando los compañeros de la Asociación de Libros de Libreros de Guadalajara, Libreros GDL, pues de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bueno, pues ya Jacobo tiene por ahí estas tres rolitas que nos va pues a poner para escucharlas. Ok, van a ser Set the Controls for the Heart of the Sun, Julia Dream y One of These Days. Y esta va dedicada para mi compa Le Cucú. The heart of the sun.

Pues ya estamos de nuevo aquí en el volantín y pues dándole vueltas y vueltas, queremos saludar al maestro Fernando Zaragoza, que hoy es día de su cumpleaños. Saludos al maestro Fernando Zaragoza y felicidades por su cumpleaños, un fuerte abrazo. Aquí hasta la Ciudad de México. A Chilangolópolis, ¿o cómo dice aquel? ¿Chingalópolis o cómo? Creo que es Chilangolópolis. Chilangolópolis. Chilangolópolis. Y también pues un saludo a Ángel Corral, al buen Daro, a Lorena Baker, a Gallegos. Del diablo. Sí, ¿no? Y a toda la deslealtad. Y ahora ha sido un día muy muy muy chido, pues en la mañana tuvimos acá en la librería La Rueda la visita de Jorge Chávez, amigo desde la infancia de su servilleta, el buen Lecucú, y estuvimos recordando un buen rato de aquellos tiempos del Bush. Después llegó Dalmiro García Nava, ¿no? Y también estuvimos un rato ahí, pues, en este cotorreo del foro Jim Morrison y el Bush, y en verdad pues nos estuvimos riendo un buen, ojalá y mañana podamos continuar con esta charla, con estos compas. También estuvieron por aquí ya de regreso el Pato con Canclas. Exacto. ¿No? Chuy Sandoval. Sandoval y Paulina Navarro. Que ya están de regreso y que pues el próximo lunes tienen su programa en vivo de Planos y No Planos, a las 5 de la tarde, ¿no? Ajá. Y que, bueno, regresan otra vez de gira, o sea, llegaron, tocaron tierra y otra vez se trepan a la nave, ¿no? Bueno, nos vinieron a tomar impulso. Ahora sí van a La Piedad y pues también estuvo, pues hubo uno como un encuentro cartonero, también estuvo Isra Soberanes, ¿no? Ah, Isra Soberanes también, okay. Ah, pues sí, se fue para allá tan de... Sí, pues aquí estuvimos el compa H. Ah, el H también. Bueno, pero él es un cartonero muy sui generis, ¿no? Él es como un creador de libros de autor, libros de arte, como dicen también, ¿no? Sí. Bueno, hay una obra muy extensa del H. El H es un autor de Patito Books, que viene de vez en cuando acá a la librería La Rueda a traernos sus ejemplares. Hay una variedad como de unos 10, 12 títulos, entre los que se encuentran pues cómics, ¿no? Se encuentran libros de poesía, libros de filosofía y algunos cuadros en collage, ¿no? Estos artículos que difunde el H todos tienen que ver con la Iglesia de la Conciencia, y pues los tenemos aquí a la venta. Somos los distribuidores, ¿cómo dicen? Distribuidores oficiales, y bueno, sus libros y sus creaciones pues tienen también costos variados ahí desde 30 pesos hasta 200 varos, ¿no? Estos libros de autor, estos libros de el H. Krushin, que bueno, pues tiene, como dice Jacobo, una forma muy sui generis, muy muy particular de tomar la creación, en este caso el papel, interviene libros de una manera muy muy interesante y después los coloreas. Y bueno, pues aquí hay varios, él es el creador precisamente de este cómic, de esta serie, esta saga que se llama El Yoga Hombre, ¿no? Sí. Y bueno, también estos libros cartoneros y libros del H los puede conseguir en, les decía, la Feria del Libro Usado, que se encuentra en el Callejón del Libro. El Callejón del Libro está en el Exconvento del Carmen. Me preguntaba Francisco Rodríguez del gueto, ¿no? Que dónde estaba el Callejón del Libro. El Callejón del Libro está en el Exconvento del Carmen, en la calle de Juárez, entre 8 de julio y Pavo. Hoy es último día de esta puesta de los libreros de Usado, de la Asociación de Libreros de Guadalajara. Pues ojalá y puedan ir y ver la oferta que están ofreciendo pues los compas libreros de aquí de la zona centro, y pues que se llevaran un librito para estas vacaciones de verano que tienen en las escuelas de la universidad, ¿no? Y ya que están por salir, si no esta semana, la próxima, los chavos de la primaria y la secundaria, y pues hay una muy buena oferta. También los esperamos en la librería La Rueda para que vengan y compren sus libros cartoneros, sus libros de autor, y pues también tenemos una variedad de libros de literatura, psicología, filosofía y todo este tipo de libros usados, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con esta banda británica que pues no sé, pues no se puede hablar del rock sin mencionar a Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd es como una de las grandes bandas que incursionó también en un chingo de géneros. Sí, ellos como que se movieron de la psicodelia al rock progresivo y estuvieron precisamente ahí encabezando ese movimiento. Al menos son los más conocidos, ¿no? Sí, ¿no? Y que también provocaron ahí que muchos chavos, ¿no? En ese sentido que comentas, les diera por incursionar en cierto tipo de estados de conciencia alterados para provocar esto también de los vasos comunicantes o de la creación, ¿no? En el sentido del arte. Sí, el despertar del yo interno o del yoga hombre. Porque también están considerados como psicodelia, ¿no? Porque creo que uno de ellos que fue de los primeros y luego ya no estuvo ahí, andaba muy metido en esto de la experiencia del LSD, ¿no? Sí, Syd Barrett. Syd Barrett. Uh-huh. Y bueno, pues es un bandonón que hizo también muchos discos, ¿no? Sí. Había uno en especial que le decían el disco de la vaquita, ¿cómo se llamaba? Sí, el Atom Heart Moda. ¿No? El que tiene la vaca en la portada. Y luego ese de que también era como el lado oscuro. El lado oscuro de la luna. Que sí, traía una especie de crisol, ¿no? Un prisma con un haz de luz descompuesto. Sí, porque esto también era muy muy característico de estas bandas, pues desde los 60s, ¿no? Uh-huh. Este arte en las portadas, ¿no? Sí. Y luego también pues desde luego el álbum del muro, ¿no? Uh-huh. Que también estaba muy muy muy bien hecho, ¿no? Era como un disco doble, ¿no? Sí, un disco doble y en cada uno de los lados venía una porción del muro empezado a construir hasta que estaba completo. Pero sí, ahí por partes. Bueno, pues vamos a escuchar otras, ¿qué? ¿Dos o tres rolitas, Jacobo? Pues, yo digo que dos, la de Comfortably Numb y Run Like Hell. Pues bueno, echamos esas dos rolas y regresamos. There is no pain, you are receding.

regresamos al volantín y ya casi nomás regresamos para despedirnos, pero antes queremos invitarlos para el día de mañana. El día de mañana hay un evento en La Pulcata donde se presenta Sara Raca y Agua de Todos los Ríos, Poesía y Son Jarocho, sábado 8 de julio a las 8 de la noche en La Pulcata. La Pulcata se encuentra acá muy cerca del Parque Alcalde, ahí entre el santuario, ¿no? En la calle de Pedro Loza 719, rumbo al Parque Alcalde, se presenta Sara Raca y Agua de Todos los Ríos. Ya saben, pues es a las 8 de la noche, ojalá y puedan caerle ahí a acompañar a la Sara con este grupo que se llama Agua de Todos los Ríos. Y pues también hoy a las 7, o sea, al ratillo ya, ¿no? Se presenta el disco del cantautor José María Lobo, ¿no? Este disco que se llama Apasionado, donde pues está acompañado por varios músicos, y se presenta en la Casa Museo López Portillo a las 7 de la tarde o las 7 de la noche, ¿qué será? De la tarde. Entre las aguas así medias arcas, ¿no? Del día. A las 7 la entrada es gratis. Ojalá y puedan asistir a la presentación de este disco, Apasionado, de José María Lobo. Y bueno, pues un saludo y un agradecimiento a toda la banda que nos escucha. Y también nos vamos a despedir pues mencionando a nuestros patrocinadores, Jacobo. Ediciones del Barrio Chino, La Rueda, Libros y Café, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. No te faltó ninguno, Jacobo. No. Y pues los invitamos a la Feria del Libro Usado en Avenida Juárez, en el Callejón del Libro. Pues hoy hasta las 9 de la noche nos vamos a despedir con tres rolotas, pero una de ellas va dedicada a Jesús González Muñoz. Ojalá estuvieras aquí, que en inglés, ¿cómo es? Wish You Were Here. Y las otras son Brain Damage y Eclipse. Pues ojalá y les haya latido, porque esta semana fueron cuatro grandes, Jacobo. Sí, ciertamente. A ver el lunes qué sorpresa nos depara. Sí, tenemos. Ajá. Chido, y nos escuchamos el lunes. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Yeah. wish you were here. I'll see you on the dark side. dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.